que descanses, hasta que deseches tu dolor, mujer. Sé lo que te pasa, sé lo que te mata, sé que ya has perdido para siempre aquel querer. Sé que en ti se encierran miles de tristezas, miles de amarguras y grande dolor. Por eso yo mismo te haré que descanses, que llores por el viejo amor. Que ha sufrido tanto, tanto. Yo sé que llorando también se descansa, yo sé que llorando se olvida el dolor. Por eso te digo, llora, llora, llora, para que te olvides de tu viejo amor. No haya llanto, hasta que mi Dios también te escuche y comprenda que has sufrido tanto.